El entendimiento de Dios es uno de los dones más grandes que el Espíritu Santo le da al ser humano. Que el hombre pueda tener comunión con Dios en su corazón, que el hombre pueda participar de la naturaleza divina. En Lucas 24:45 dice que el Señor Jesús le abrió la mente a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. El entendimiento claro de las Escrituras y de Dios es importante para que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El entendimiento de Dios también es importante para cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas para traerlos al Señor. Porque tenemos que tener bien claro quién es Dios para traer a otros efectivamente, para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y entiendan bien el carácter de Dios. Ese concepto que Bildad y Zoar y los otros amigos de Job le predicaban a él acerca de que Dios castiga al que peca y solamente bendice al que camina rectamente, es un concepto terrible porque nos aleja de Dios y siembra en nosotros miedo de Dios. Y hoy vamos a estudiar que ese concepto es completamente errado y que al contrario, Dios es un Dios mucho mejor que puede deshacerse del pecado y puede transformar al pecador con el plan de la salvación. Y esperamos que el estudio de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Estimado Johnny, colega apreciado y querido, ¿cómo estás hoy? Rafael, me dejaste muy tocado con lo que hablaste y la manera como lo dijiste, te lo agradezco. Es un tema maravilloso, sí, el estudio de hoy. Me pesa grandemente en el corazón, no solamente de manera personal, cómo yo veo a Dios, cómo yo veo a mis hermanos y hermanas en la iglesia, sino me pesa particularmente por la iglesia, cómo la iglesia actúa. Y tengo mucho anhelo porque la iglesia pueda actuar de la manera como Jesús. Pero de eso vamos a conversar, ¿verdad? Correcto. Oremos entonces. Amén. Amante Dios, ayúdanos a ser como Jesús. Que podamos nosotros ser humildes y entender que tú tienes interés particular en cada uno de nosotros. Que podamos entender que el amor que tú sientes no tiene límites. Tal como padres y madres aman a sus hijos, a su prole, así nos amas tú. Amén. Pasionalmente. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Job, encontramos que la teología, el conocimiento de Dios que tenían ellos era limitado. Y debido a esas limitaciones, esas creencias erróneas, como las que mencionamos anteriormente, la fe de ellos no podía florecer perfectamente, aunque Job conocía y amaba a Dios. Pero vamos a leer a lo que me refiero en el capítulo 10 y los primeros versículos. Versículo 1, dice Job: mi alma está hastiada de mi vida, y voy a dar libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? Johnny, da tristeza de ver las palabras de Job dirigiéndose a Dios con esa angustia, ese dolor, ese... había perdido las ganas de vivir, había maldecido el día de su nacimiento. Y ahora está hablándole a Dios como: tú me persigues, tú me maltratas, mira cómo me estás tratando. Y yo soy una persona que he procurado servirte con justicia y lo mejor. Da tristeza, ¿verdad? Mucha tristeza, y más tristeza tenía que tener Dios en su corazón. Volviendo a la introducción que también presentaste, Rafael, y a las implicaciones de estos versos, ¿me permites ahora hablar o quieren pasar al...? Pues mira, si nosotros imaginamos que Dios detesta el pecado, y por detestar el pecado, la iglesia debe detestar el pecado también, entendamos lo que estamos diciendo. Porque para Dios detestar el pecado es una magnitud mucho más grande que para nosotros. Por ejemplo, nosotros pensamos en detestar el pecado y pensamos en una acción inapropiada. ¿Qué hizo Jesús cuando nos enseñó, y está registrado en Mateo, los capítulos de 5 al 7, con respecto a guardar los 10 mandamientos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Los hizo más pequeños o más grandes? Bueno, los magnificó. Entonces, Dios no está ofendido porque un soltero tenga relaciones sexuales con una soltera. Dios está ofendido porque yo, o el soltero, en mi mente está pensando. Esté pensando. Entonces, entonces, Rafael, si yo quiero limpiar la iglesia, el primero que tengo que salir soy yo. Porque ¿quién no ha visto, si las muchachas a veces andan con faldas que ni faldas son, y tú miras y no estás buscando mirar, no estás en una página pornográfica, estás caminando en tu negocio y ahí te están las nalgas que te las ponen en la cara, casi desnuda. Sí. Entonces, Dios condena el pecado de mi corazón de mirar esa persona, aunque me lo haya impuesto a mí, aunque yo no lo haya buscado. Ya eso es pecado que a Dios le desagrada. Entonces, el punto mío, Rafael, si la iglesia quiere limpiarse de pecado, ¿a cuántos tenemos que sacar? Pues a todos, a todos. Pero entonces, Johnny, está el tema que vamos a aclarar en el estudio de hoy, y es que no entendemos exactamente cómo se relaciona Dios con el pecado y el pecador. Pensamos en esa ecuación de que Dios odia al pecado y por lo tanto castiga al pecado, cuando eso no es la enseñanza completa de la Biblia enseña otras cosas. Pero vamos a leer otro pasaje acerca de la forma como Job se sentía, porque entender el corazón de Dios, el carácter de Dios, es muy importante para que no nos pase lo que le pasa a Job. Vayamos al versículo 5. Job le pregunta a Dios: ¿son tus días como los días del hombre, o tus años como el tiempo de los seres humanos? Para que estés al acecho de mi iniquidad y andes indagando tras mi pecado, aun sabiendo que no soy impío y que también podría librarme de tu mano. Entonces, aquí está hablando de que Dios está al acecho. Ajá. En otras palabras, aquí hay una imagen de que Dios, entre todas las funciones que él tiene, la principal de ellas es estar vigilando a su pueblo para ver quién guarda el sábado, quién no lo guarda, para ver si dieron el diezmo completo o no, para ver qué están pensando, qué están haciendo, si leyeron la Biblia o no. Entonces reducimos el rol de Dios en los eventos de la humanidad al rol de un policía cuya única función es castigar a los que están cometiendo faltas y los que no son perfectos. En otras palabras, Dios lo que es un Dios justiciero, malvado, que está... Un contable de mal. Sí, sí. Está obsesionado, sí, con el mal. Y entonces, esa inseguridad o esa falta de confianza, de fe, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, se basan primero en esa creencia errónea y segundo en que nosotros estamos conscientes de que somos pecadores. Y ahí, y con razón pensamos así, porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a leer en el Salmo 51 cómo lo puso David. Versículo 3, dice allí, David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Qué condenación tan grave. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde cigoto, ya está. Sí, o sea que si los originales están dañados, pues sus hijos no pueden salir con alguna esperanza de ser buenos. Pero el cigoto, Rafael, sí, a la vez que se une el espermatozoide, sí, y el óvulo, ya es concebido en pecado, en pecado. Ya está destruido desde antes de ser. Hecho en el mal. Entonces, no es de extrañar que David dice: mi pecado está siempre delante de mí. Estamos conscientes. De hecho, que esa es la hora del Espíritu Santo, recordarnos a nosotros de nuestros pecados. Y vamos a leer ese pasaje en San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, fíjate que ahí falta una palabra. Uh-huh. Ahí no dice, cuando venga, condenará a todo al que encuentre pecando. Aquí hay una función diferente. O el diácono condenará al miembro de iglesia. O el pastor condenará al anciano. O los padres a los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí se está hablando de la función del Espíritu Santo de convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hermanos, entendamos muy bien cuál es el propósito de Dios. Si hay algo que nosotros podemos entender del Nuevo Testamento cuando lo leemos así a grandes rasgos, es que Dios está interesado, sí, en encontrar al pecador, en señalarle sus pecados, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito, Johnny? Esa es la pregunta. Primero, hemos de entender que la obra que el Señor Jesús reveló en su oración y en su deseo con respecto a la intercesión que Él estaba haciendo por nosotros, que nos íbamos a quedar sin Jesús cuando Él muriera y íbamos a tener entonces el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que entender, Rafael, es que esta oración no era sino una petición entre el Espíritu Santo y Rafael. Punto. No es para Johnny decirle a Rafael, es el Espíritu Santo que le habla a Rafael, el Espíritu Santo que le habla a Johnny. Es personal, de uno en uno. Este concepto es revolucionario en el contexto del antiguo cercano oriente, desde Abraham hasta Roma. No se conocía ese concepto. Siempre éramos los seres humanos parte de familias, parte de grupos. Ahora aquí nos dice Jesús, yo estoy orando por algo personal. Esta convicción ha de ser individual, ocurriendo en el cerebro. Esto es revolucionario. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios es el que lo hace. Son dos cosas que están muy atadas la una con la otra. Y lo tercero es, por lo tanto, no me toca a mí hacerlo con el otro. Y me callo ahí para pasar al próximo punto. Bueno, el próximo punto vamos a dejar que David, que había hablado que su pecado siempre estaba delante de él, que él nos conteste por qué. ¿Por qué se sentía así como se sentía? ¿Cuál era el efecto de la obra del Espíritu Santo sobre su corazón? Y para encontrar su respuesta, vamos a ir al Salmo 32. Versículo 3, dice allí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, Johnny, aquí está la obra del Espíritu Santo, convenciendo a David de pecado, de justicia y de juicio. Dios le envió a David, además de la influencia del Espíritu Santo, le envió un profeta que muy habilidosamente le contó aquella historia que conocemos muy bien del hombre rico y la ovejita aquella. Y entonces David, que sentía esa culpabilidad, que su verdor se había convertido en sequedades, reconoció y dijo, confesaré mis pecados a Jehová. Ese es el propósito de la obra del Espíritu Santo sobre el ser humano. Cuando Dios ve al pecador, no ve a un malvado al cual Él quiere castigar y sobre el cual Él se quiere vengar. Él ve a uno de sus hijos que necesita conversión, que necesita transformación. Y el Espíritu Santo obra sobre ese corazón. El Espíritu Santo está buscando cambiar al pecador y santificarlo. Entonces, Rafael, ¿cuál es el status quo? ¿Cuál es la norma? Cuando yo nazco, Nazco sin Dios, apartado, despreciado y sin relación y sin amor y sin Dios tener deseo de verme? ¿O nazco yo en relación con Dios, amado por Dios, nutrido por Dios? Y si yo lucho en contra de Dios, me aparto de Dios y lucho y lucho y lucho y abandono a Dios, entonces soy condenado. ¿Cuál de los cuales es el status quo? ¿Estoy en conexión con Dios o estoy apartado de Dios? Bueno, por definición nosotros nacemos apartados de Dios porque fuimos formados en pecado fuimos concebidos, nacemos en un estado de pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, no basado en nuestra condición de pecadores, sino basado en que Dios es amor, nacemos bajo el paraguas del amor de Dios. Dios dice, este es un hijo mío, una de mis ovejas perdidas que tengo que llamar a mi redil, que tengo que rescatar. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús ya pagó. ¿O no fue que pagó Jesús? Sí, por supuesto, él dio su vida en la cruz. Entonces, por causa de lo que Jesús hizo, el status quo es que yo nazco en relación con Dios. Sí. Te lo digo yo desde el punto de vista de que basada en la gracia de Dios, en el amor de Dios, nosotros nacemos en condición de pecadores, pero nacemos bajo la gracia de Dios. ¿Pero está la gracia o no está la gracia? Por supuesto que está la gracia. ¿Y la gracia está por algo que yo hago o porque es gracia? Porque Dios es amor. Entonces yo nazco en relación con Dios. Sí. Con el amor de Dios sobre mí. ¿Sí? Pero si Dios está conmigo, lo que yo tengo que hacer para perderme es sacarlo. Sí. Entonces el status quo es estar salvo. Sí, pero entonces vamos a mirar este siguiente versículo en Job 1:8 porque nos ayuda a recordar las palabras originales que Dios habló acerca de Job. Vayamos a ese versículo. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, Johnny, lo primero que yo quiero decir es contradecir ese versículo en este sentido. Job no era perfecto. Te metiste en camisa de once varas. Sí, pero es importante hacer esta distinción porque ahí dice que era perfecto, pero yo voy a decir que desde el punto de vista humano él no era perfecto. Él era un hombre con defectos. Él tenía entendimientos equivocados de cuál es el carácter de Dios. Él practicaba una teología incompleta y equivocada. Ajá. Él pensaba que él podía, a través de sacrificios, conseguir el perdón de sus hijos si pecaban. Él pensaba que él merecía que Dios lo tratara bien porque él era... Y que no le pasara nada malo. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, Job no era perfecto. Pero entonces me quedo callado para decir que sobre mis palabras Dios hace una declaración. Yo lo veo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esto no quiere decir las acciones necesariamente, aunque habla de acciones. Son ciertas acciones las que determinan de manera clave. ¿Acepto yo la relación con Dios o no? En otras palabras, los que somos padres podemos entender. ¿Quiere mi hijo? En este caso yo tengo tres hijos. Tú, Rafael, tienes hijas también, tienes una hija. Entonces, yo solo hablo de hijos. ¿Acepto yo mis tres hijos? ¿Acepta cada uno de ellos individualmente tener relación conmigo? Para mí esa es la pregunta, Rafael. Si mis hijos quieren tener relación conmigo, todo lo demás es pecata a la minuta. Yo estoy deseoso y ansioso de estar en relación. Y estoy dispuesto a adaptar, mover. Hay algunas cosas, por supuesto, que no tocaría, que no movería, pero la inmensa mayoría de las cosas estoy dispuesto a adaptarlas. Ellos son más importantes. Ellos son más importantes. Y eso es lo que yo leo aquí de Job. Pero entonces vamos a ir a otro ejemplo, Johnny, y es el ejemplo de David. La Biblia dice, de David una declaración muy interesante. Interesantísima, revolucionaria y perturbadora. Que viene al caso, es el mismo caso de Job. Sí, sí, peor. Mucho peor. Sí, correcto. Y me gusta más este caso porque es mucho más fácil explicar que él en realidad no era como Dios dijo que era. ¿Qué fue lo que Dios dijo de David? Que era, y lo está en Lucas, en el sermón del hermano Pablo, está registrado en el libro de Hechos, que lo escribió Lucas, que es conforme, que David era conforme al corazón de Dios. Correcto. Entonces, a eso quería yo llegar. Dios, viendo a David, dice que es un varón conforme a su corazón, pero si nosotros examinamos y recordamos la historia de David, recordamos los pasajes de Salmo 51 y Salmo 32 que leímos anteriormente, recordamos que David no era un varón perfecto en términos humanos y absolutos, porque él era un pecador, él era una persona que podía ceder a la tentación de la concupiscencia y podía crear en su mente complots para asesinar, para tapar sus pecados, para robarse a una mujer. O sea, unas cosas bien feas, pero Dios dice, conforme a mi corazón. Y aquí algo interesante, yo he escuchado, cuando he tenido esta conversación con otros en clase y en otros contextos en iglesia, personas que dicen, no, es que eso se refiere de que él era conforme, perfecto, conforme al corazón de Dios, después de arrepentirse, después que se arrepintió. No es cierto, Rafael, porque si lees el último evento de la vida del hermano David, ¿cuál fue? Mandar a matar a gente. Y de manera malévola, porque le dice a su hijito Salomón, mira nene, yo no lo maté porque le prometí no matarlo, pero tú no hiciste la promesa, tú mátalo. Y que no dejes que la cabeza de esa persona se recueste en su cama el día que yo me muera, que muera el mismo día que yo. Mira a ver si eso no es poca vergüenza o no. Sí. Bueno, pero entonces, ¿en qué sentido Dios puede decir, este es un varón perfecto y justo, este es un varón conforme a mi corazón? Vamos a dejar que Pablo nos explique eso. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Bien, Johnny, entonces encontramos aquí que la palabra perfecto, conforme a mi corazón, no describe la condición y el comportamiento de un ser humano, sino que es una declaración de Dios. Sí. Dios dice, Él es perfecto. Sí, y hay dos acciones humanas de recepción de esta declaración de Dios. Porque Dios no obliga a nadie, ¿obliga a Dios a la gente a aceptar esta justificación? Pero no me preguntes porque ya lo contestaste. Sí. Dios no obliga a nadie. Okay. Entonces, Dios, que no obliga a nadie, busca dos características en las personas que son las que David tenía para excelencia, además de mucha poca vergüenza: humildad y pasión por Dios. Y las dos cosas las demostró David en su vida una y otra vez. La humildad de no matar a Saúl cuando Saúl está procurando matarlo a él, y dos veces en oportunidades donde lo pudo matar, hizo gestos de respeto. Eso es una persona humilde, Rafael. En este mundo no hay, solo mi padre quiso matarme cuando conocí el mensaje, fuera de él no he conocido a nadie que haya querido matarme. ¿Qué haría yo si tuviera la oportunidad del que me quiere matar y está de manera activa procurando encontrarme para matarme? ¿Cómo actuaría yo? Eso es humildad. Y la segunda, si vemos a David en su amor a Dios, la mejor manera de verlo es cuando trajo el arca de vuelta de la casa del siervo donde la había guardado, que ahora se me olvida el nombre, hasta su casa en Jerusalén. ¿Qué manifestaciones tan efusivas tuvo de alabanza de la pasión que él tenía por Dios? Esas son las dos características. Tú dijiste lo de bailar, yo no quería hablar de eso porque mucha gente se pone preocupado. Danzar. Sí. Se preocupan mucho. Pero Johnny, el versículo dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Aleluya. Entonces, lo que se menciona aquí es que Dios tiene relación con el ser humano. El ser humano, al aceptar a Cristo, al aceptar a Dios, al estar en una relación con Dios, es perfecto debido al sacrificio de Jesús. Es una declaración. Pero Dios reconoce que tiene que santificar al ser humano. Dios está trabajando con nosotros. Y por eso que es claro, es necesario entender que el carácter de Dios, el corazón de Dios, no es de encontrarte a ti y a mí pecando para castigarnos, sino de encontrar el pecado en nosotros para santificarnos. Y esa santificación a veces incluye o implica que Dios nos va a dejar sufrir las consecuencias de nuestros pecados y nos va a dejar sufrir las consecuencias de los pecados de otras personas en nuestras vidas como parte de nuestro proceso de santificación. Así que cuando a Job le pasó algo malo en su vida, Dios estaba obrando en él algo positivo. Dios estaba convirtiendo la mala experiencia de él en mayor entendimiento y mayor comunión con el Señor, como en efecto vamos a leer cuando lleguemos al capítulo 40, 41, 42, por ahí donde Job confiesa, le responde a Dios sus preguntas. Y ahora, otro, antes de pasar del versículo, porque me parece que ya ibas a pasar, si podemos volver al texto de Hebreos 10, ¿sí? Leamos nuevamente. Porque con un solo sacrificio ha hecho, esto es un pasado, ya estamos hechos perfectos, para siempre, por si alguien no lo entendió que era pasado, te lo dice, para siempre a los que está santificando. Entonces, Rafael, mi santificación, el proceso no es, yo soy imperfecto, me estoy santificando, soy imperfecto, llego a la perfección, ahora soy perfecto y estoy santificado. No, soy perfecto desde el primer paso. O creemos el texto o no lo creemos. Sí. Soy perfecto aún cuando caigo y peco. Exacto. Porque todavía estoy en esa relación con Dios. Exacto. O sea lo que tenemos que entender, Johnny, pienso yo, es que Dios se relaciona con nosotros no en base a lo que nosotros hacemos, sino en base al plan de salvación que Él tiene para nosotros. Y en conducta humana, en base a la dirección en la cual estamos caminando, el también deseo que tenemos. Sí. El camino a Cristo, lo dice, ahora lamentablemente no tengo el texto, no creo que lo tengo aquí, pero el camino a Cristo lo señala que Dios no nos está juzgando por acciones individuales, sino por la tendencia del corazón y el camino en el cual nos dirigimos. Eso cuadra perfectamente con este tema. Si somos de Cristo, si nos hemos entregado a Dios, no quiere decir que estamos libres de pecado, pero quiere decir que somos declarados perfectos, que estamos en una relación de santificación con Dios. Jesús dijo que ninguno de los que Dios les dio a Él, refiriéndose a nosotros, lo perdió. Jesús no nos va a perder, Jesús va a continuar santificándonos. Es más difícil perderse que salvarse. Sí. Ok. Bien, queridos hermanos, los invitamos para el tema de la próxima semana que se llama Indicios de Esperanza. Dios los bendiga. Muchas gracias.